Ángeles, sí. Tenemos en línea a Lourdes Pintos de Afuto. Agradecemos que ella llamó porque teníamos problemas de comunicación con su celular, pero ya la tenemos en línea para que nos cuente esto que ha ocurrido. Le damos la bienvenida entonces a Lourdes Pintos, secretaria de Propaganda y Comunicación de Afuto, que está en el propio lugar que estábamos diciendo. Está haciendo, bueno, no sé, sí. Se lo agarraron de punto a esa escuela de la UTU en la Ruta 8. Sí, buenos días, ¿cómo están? Nosotros bien, acá acompañando un poco a, sobre todo a los compañeros que están acá la más cerca, obviamente en enero se ensañaron con la escuela, obviamente es un lugar apartado, tiene, ¿no?, una casa grande, antigua, con mucho patio, está todo enrejado menos por un lugar donde, bueno, sistemáticamente han venido robando hasta... Ahora, hoy, por ejemplo, hasta los comestibles que le daban a los estudiantes, o sea, la comida que se daba a los chiquilines, ropa que se juntaba y se daba para las que más necesitaban. O sea, realmente un trabajo en la comunidad que ha venido sosteniendo un centro educativo. Y bueno, en menos de un mes se han sentido bastante violentados. Sí. Porque realmente, bueno, ahora en este momento está la policía científica, viendo todo, pero realmente muy triste ver cómo el trabajo es sostenido, un año bastante complicado, en menos de un mes se ha decaído, ha caído todo, digamos, ¿no? Porque claro. ¿Ese local está sobre la ruta mismo? Sobre la ruta 8, sí. O sea que es un lugar que es visible, muy visible. Es muy visible, pero bueno, tiene delante de la escuela, tiene un espacio verde, digamos, con, bueno, y árboles, y bueno, entonces eso les permite de alguna forma, más allá de que hay un guardia de seguridad, nos decía que, bueno, que en algún momento pudo sacar a alguien, no, o sea, en realidad robaron cuatro veces, pero entraron más veces, ¿no? Sí. Entraron más de cinco veces. ¿Y las autoridades qué dicen? Bueno, los de la UTU, ¿no? Sí. Unas negociaciones a fin de cuando uno de los primeros robos, pero bueno, no se concretó lo que acá la comunidad pedía, que era enrejar esa parte para que no, o sea, lo demás es todo enrejado y todas las ventanas, pero por la parte donde ingresan al centro educativo no tiene. Entonces, bueno, esa es la respuesta que necesitamos hoy, ya urgente, ¿no? Que se solucione para que esto se termine. No todo puede ser que todos los días tenga que el guardia informe a dirección y a la comunidad que, bueno, una vez más fueron robados, ¿no? Ahora ya queda poca cosa igual, porque, bueno, todo útiles, hojas, bueno, todo lo que ustedes pueden imaginar que hay en un centro educativo ha sido robado. Sí, sí. Y ahora, en pleno enero, ¿se pueden comunicar con las autoridades? ¿Qué tipo de vínculo hay? Sí. Ya la regional Canelones se había comunicado anteriormente. Ahora la presidenta también estaba haciendo las gestiones para comunicarse con las autoridades. Pero bueno, esto fue anoche y ahora nos encontramos con esta realidad que, bueno, lo que está acá es justamente el equipo de dirección y los compañeros más cercanos y que estaban, digamos, cerca de la escuela también, porque hay mucha gente que está de vacaciones, pero la realidad, la devastación en los compañeros, no. Sí. Bueno, esta reunión entonces se va a hacer ahora. Pareciera que es fácil de resolver porque es enrejar la parte que no está enrejada. Sí, esa sería la clave, porque sabemos que, bueno, más que el guardia de seguridad puede estar viendo un lado, pero esto le están robando por otro porque el edificio es bastante grande. Claro. Y realmente tendría que alguien, o sea, ponerse a hacer una reja urgente. Sí. Me imagino que se acorta mucho el verano, ¿no? Y las vacaciones, Lourdes. Sí. No sé, ¿para cuándo se está previendo el retorno ya de las clases en la UTU? No, los equipos de dirección y los compañeros, la mayoría, el 1 de febrero estamos empezando. Así que, bueno, esto, y además con ingreso el 1 de febrero con estudiantes, porque la segunda etapa de apoyo para compensar el año pasado con toda la falta, empieza el 1 de febrero. O sea, y las clases empiezan el 1 de febrero, terminando la etapa del 2020. Y hasta el 12 de febrero va a haber estudiantes culminando los cursos del 2020. Luego de eso, sí, se va a empezar a cerrar los cursos del 2020. Y bueno, y las inscripciones, o sea, todo empieza el 1 de febrero, ¿no? Inscripciones, el cierre del 2020, elecciones de horas, todo, ¿no? Todo, la vida institucional empieza el 1 de febrero. O sea que queda una semana. Una semana, sí, las compañeras ustedes, acá realmente han tenido pocas vacaciones. Es claro. ¿Ustedes cómo ven el comienzo de clases? Porque las cosas siguen igual o han empeorado un poco, ¿no? Y bueno, nosotros necesitamos que las autoridades de la salud de alguna forma se responsabilicen, porque vemos algunas declaraciones de algunos ministros, sobre todo, que no nos parece que esté todo bien y que todo se empiece normalmente, ¿no? Hay que tenerlas para empezar las clases en marzo, hay que tener todo previsto. Ya obviamente lo de febrero va a ser importante para ver cómo estamos, qué sucede, cómo están los casos y demás. En eso que se dice que es todo presencialidad, hay que ver, no es todo presencialidad, y estos casos que vivimos todos los días, que está creciendo, ¿no? De disminución, sí, sí. No hay nada, y digo, la seguridad lo tienen que tener los trabajadores de la enseñanza para integrarse en su totalidad como debe ser. O sea, en realidad hay que evaluar en febrero qué va a pasar, porque ya te digo, el 1 de febrero estamos todos trabajando en, no te digo todos, pero el 90% de las personas que estamos en la enseñanza pública trabajando, porque tenemos un cierre del 2020 que todavía no se dio. Claro. Bueno, y ustedes no están planteando que no quieren presencialidad total porque no les guste, no es porque les guste el teletrabajo, me imagino que es mucho más complicado. Exacto, sí, sí. No, nosotros en realidad como futuro no tenemos una postura, porque realmente digo, enero estamos todo vacaciones, licencia, pero queremos seguridades para comenzar, obviamente, ¿no? Claro. Queremos que los compañeros que estaban con problemas de salud, seguir con los compañeros, digamos, coaliados, viendo poco a poco, paso a paso, cómo se va dando. Yo creo que esto, que el 1 de febrero empiezan gran parte de los chiquilines, aquellos que no hayan podido culminar bien el año 2020, van a empezar, y eso va a ser, digamos, una muestra de cómo vamos a estar posicionados para el año 2021. Está claro. Bueno, Lourdes Pintos, gracias por atendernos. Suerte allí con todo eso y cualquier cosa quedamos a las órdenes. Bárbaro. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Igualmente, un abrazo a todos.